Agradable muchachita, yo te llevo en lo más recóndito del corazón. Tú sabes con gran firmeza que te quiero, porque eres la reina de todo mi amor. Y desde la tierra estoy pidiendo al cielo para que tu vida la ilumine Dios. Y desde la tierra estoy pidiendo al cielo para que tu vida la ilumine Dios. Tú me llenas de emoción profundamente, eres para mí un manantial de alegría, porque tu sentimiento ha sido la fuente que ha brotado alivio para el alma mía. Ay, gracias por ser conmigo consecuente, linda muchachita, eres mi nuevo día. Ay, gracias por ser conmigo consecuente, linda muchachita, eres mi nuevo día. Anteriormente fui un hombre confundido a causa del azote de un gran dolor. Y hoy cuando todo ha cambiado, alegre vivo, porque para mí fuiste mi salvación. Los momentos tristes que yo había tenido ya se han olvidado con tu bello amor. Los momentos tristes que yo había tenido ya se han olvidado con tu bello amor. Thank you.